Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves, los vamos a estar acompañando aquí en La Condición Humana durante 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la filosofía y la teoría política. Hoy hemos creído necesario llevar a cabo una evocación, por supuesto que merecida, seguramente incompleta, alrededor de un personaje, un pensador, de los más lúcidos que reconoce el pensamiento argentino, que falleció hace pocos días. Se trata de Horacio González, este sociólogo, polemista, ensayista, literato, una voz compleja, una palabra que exigía un seguimiento especial. Un personaje que tenía la virtud de poder sintetizar con sus apariciones las preocupaciones más urgentes de todos los argentinos. Horacio González nos ha dejado, y nos ha dejado también un legado verdaderamente impresionante, sobre todo a la hora de tener que discutir, como lo hemos hecho varias veces, cuál es el rol de un intelectual en la sociedad. En la sociedad donde él hace pie, en la sociedad donde se maneja, donde vive. Horacio había sido director de la Biblioteca Nacional, había cumplido allí una función muy destacada. Todos recordamos la emotiva despedida de González de su cargo, algo que no se presencia habitualmente en ese tipo de circunstancias. Y se iba de esa biblioteca que lo apasionó y a la cual le dejó todo, lo mejor de sí, llevándose consigo una obra verdaderamente impresionante. Una cantidad de libros sumamente profusa y una multiplicidad de artículos y textos que publicaba cuando algún hecho significativo aparecía en el horizonte de la política y de la realidad argentina. Dueño de un estilo muy particular, muy austero, yo diría muy ameno y muy cálido, poseía el don de la palabra y lo socializaba. Y este dato me parece que es muy particular y que de alguna manera define quizás lo más visible en Horacio González. Socializaba lo complejo, porque su estilo literario, su prosa lo eran, pero también lo era su pensamiento. Y lo era justo en momentos en que, como ya hemos conversado aquí en La Condición Humana, se hace tan necesario reconocer la gravitación y la influencia de los intelectuales, del pueblo, de cara a la potencia infinita que los aparatos ideológicos del Estado en manos de la derecha poseen actualmente. Y en esa lucha, por supuesto, muy desigual, muy asimétrica, González se convirtió en un referente, en uno de los referentes más preciados de la intelectualidad argentina. Insisto con esta idea de hacer hincapié en su estilo tan propio, tan exquisito, en el manejo de las palabras, no como un mecanismo de articulación de lo simbólico, sino como una forma de expresar lo verdaderamente importante. Lamentamos profundamente la partida de Horacio González. Insisto, el legado de su obra es monumental, pero todos experimentamos, una vez que nos enteramos de su partida, una sensación de intemperie. ¿Quién va a decir ahora las cosas que decía González y cómo González las expresaba? Entonces, me parece que en esta Argentina manuscrita, que era el mismo y también el título de uno de sus libros, se va la posibilidad de recurrir muy fácilmente a la palabra como forma de hacer política, al argumento como forma de articular una política. En ese sentido, muy llamativo el dolor que significó desde luego su pérdida. Y creo que la misma se va a hacer más notoria en la medida que transcurra el tiempo, cosa que no ocurre habitualmente. Y no ocurre habitualmente porque en nuestro país ha habido una deliberada intención de mancillar la trascendencia de los pensadores, de aquellos que logran conciliar las palabras y darle un sentido. Un sentido que generalmente va a contracorriente del sentido común dominante. Y creo que además Horacio acababa de llevar adelante intervenciones muy recordadas en los últimos tiempos, algunas de ellas mancilladas por la intencionalidad de los operadores periodísticos, de ciertos políticos sin demasiados escrúpulos. Pero la verdad es que era un verdadero lujo leerlo y escucharlo. No sé por qué motivo viene a mi memoria, acude a ella, un momento muy especial en el que, una vez que él es invitado a un espacio de la izquierda, de la izquierda trotskista en la Argentina, acepta en inferioridad de condiciones, no solamente numéricas, sino también simbólicas, un debate con gente de la izquierda tradicional argentina. Y siempre me quedó esa sensación de esa bonachona valentía de un sujeto que se presta para ir a un espacio donde él sabía perfectamente que iba a ser corrido por izquierda, que iba a ser controvertido en sus apreciaciones. Pero aún así, Horacio González se plantó en aquella oportunidad y dio todas las respuestas, y más que las respuestas, ofreció aquellas argumentaciones a las que nos tenía acostumbrados, a las que nos tenía acostumbrados como una referencia, yo decía hace un rato, como algo capaz de iluminar lo complejo. Y me parece que ese espacio no va a ser fácil de completar, no va a ser sencillo de rellenar en la Argentina, donde, insisto, por diversos motivos, el rol de intelectual, la palabra del intelectual, está bastante controvertida y me animaría a decir también devaluada. Por eso es que hemos decidido hoy dedicar esta edición de La Condición Humana a dialogar nada más y nada menos que de Horacio González. De su obra, que casi todo el mundo conoce o puede llegar a conocer en esta era impresionante de la digitalidad, sino también a ciertas particularidades que me parece que tienen que ver con el rol que los intelectuales tienen que jugar en un país. No cabe ninguna duda que Horacio González lo hizo en su país, que lo hizo de la mejor manera, que lo hizo a través de la palabra, que hizo circular la palabra y el pensamiento al mismo instante, y que fue exquisitamente original en la forma en que articuló, entrelazó esas palabras con la complejidad del pensamiento que alcanzó, con la profundidad de su capacidad de reflexión muy difícil de ser emulada. Alguien escribió que se trataba de un personaje incómodo. Yo creo que seguramente lo era, pero a mí me parece que era uno de esos personajes populares que actúan a manera de dique de contención de una marea, por no decir de un verdadero tsunami de colonización cultural que está llevando adelante una derecha desesperadamente rabiosa. A ella intentó durante toda su vida ponerle un coto, ponerle un límite, el querido y apreciado Horacio González. Quienes habitualmente leíamos, queremos mucho más de lo que suponemos. Sus columnas, o escuchábamos sus palabras, recordamos aquel dejo, aquel hablar cadencioso, pero a su vez catártico, ese decir casi para adentro, en un tono bajo, a veces imperceptible, que después se traducía en una pluma brillante, en el placer de leer lo complejo y en el esfuerzo por tratar de entender el pensamiento complejo. Algo que, por supuesto, en la Argentina de hoy, no solo que no es moneda frecuente, sino que es algo que estamos añorando. Y justo lo que añoramos quiere la historia que lo perdamos. Se ha ido Horacio González. Esta edición de hoy de La Condición Humana estará inexorablemente dedicado a analizar su trayectoria y su obra. Hacemos aquí una breve pausa musical y después sí, continuamos dialogando sobre la trayectoria de este enorme pensador que fue, que es Horacio González. La condición humana, un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y de esta manera continuamos aquí en La condición humana, en este programa que hoy elegimos dedicar a la trayectoria de este intelectual recientemente desaparecido, Horacio González. Hace un tiempo nos habíamos ocupado en nuestro espacio sobre el rol de los intelectuales en las distintas sociedades modernas. Recordábamos que la historia daba cuenta que en el convulsionado París de los años 60 y 70, cada vez que acontecía un hecho político o social relevante, muchos esperaban a ver qué decía Jean-Paul Sartre sobre ese acontecimiento. La palabra de este intelectual francés era esperada porque su pensamiento establecía un punto de partida para reflexionar sobre ese suceso público acaecido. Y aunque el propio Sartre no lo señalara expresamente cuando caracterizaba el rol de un intelectual, diferenciando incluso entre los intelectuales de los países opresores y los pueblos oprimidos, seguramente intuía que entre la expectativa que se formaba respecto de su palabra y la opinión pública ulterior, existía un imperceptible lazo de unión, un imperceptible lazo unitivo. Seguramente no tiene sentido forzar una compulsa respecto de la posibilidad de la existencia de un ligamen parecido entre Horacio González y los más inquietos lectores argentinos. De lo que no puede albergarse dudas es que Horacio era un escritor que inauguraba las lecturas de los argentinos cuando algún acontecimiento lo impulsaba a escribir. A escribir esas palabras que en Horacio, como dijimos, eran recursos, dispositivos complejos que nos abastecían de una musculatura conceptual y al mismo tiempo ensanchaban el horizonte de nuestro lenguaje. Ese escritor, el que acaba de dejarnos, tenía, a mi entender, dos condiciones que lo distinguían. Nunca tuvo una pizca de pudor para demostrar, anclado en el argumento, que las problemáticas complejas no pueden explicarse de manera sencilla. Por eso su estilo, como ya lo dijimos, era el ensamble de la profundidad de lo que expresaba. La segunda condición de González es que conocía perfectamente los tiempos y las pasiones de la gente. Aparecía solamente cuando un acontecimiento, un hecho angular público, concitaba a la sociedad, la ponía en vilo. Hasta ese timing tenía Horacio González. No exponía su compulsión ni se exponía al insuperable trajín de contestarlo en una controversia donde los molinos de viento son irreductibles. Le había ido mal cuando había roto ese estilo. Y creo que lo hacía porque era evidente en Horacio González su sensibilidad respecto de lo público y de la importancia de lo público. Sabía distinguir perfectamente qué cosa adquiría una trascendencia y una relevancia pública, del público. Yo recuerdo una frase muy vieja ya de Tzvetan Todorov, este pensador al que en otras oportunidades hemos recurrido, búlgaro de nacimiento, formado en Francia, que parece hecha a medida de esa fina sensibilidad de nuestro pensador desaparecido. Todorov se preguntaba, ¿qué es un intelectual? En lo que a mí respecta, limito el uso de este término de la siguiente manera. ¿Es un estudioso o un artista? Categoría que incluye a los escritores, que no se contenta con realizar trabajos científicos o con la creación de una obra de arte, que no se contenta, por lo tanto, con una mera búsqueda de lo verdadero y con un mero desarrollo de lo bello, sino que se siente a sí mismo comprometido con la noción perdón, del bienestar público, con los valores de la sociedad en la que vive. Es alguien que participa en el debate sobre esos mismos valores. El intelectual, así entendido, se halla muy lejos del artista o del estudioso, a quienes no preocupan en absoluto las dimensiones políticas o éticas de sus obras. Muy lejos también del predicador o del político profesional, que no crean obra alguna. A mí me parece que este dato, que esta referencia que hace Todorov en un texto que se llama Política de los Intelectuales y que está incluida en un libro que se llama El hombre desplazado, es quizás una de las formas más gráficas para dibujar, para recrear, para pintar a Horacio González. Y creo que es necesario hacerlo en la Argentina, parece que es imprescindible hacerlo en la Argentina. Porque en nuestro país justamente la irrupción procaz de una derecha incendiaria profanó el concepto del intelectual e intentó por todos los medios banales habidos y por haber agraviar a los propios intelectuales. Comparándolos o amuchándolos con personajes caricaturescos, con políticos de cuño nefasto, como si todo valiera lo mismo, en una expectativa y en una actitud muy clara de orden confusional. Entonces no quedaba en claro qué era un intelectual, hasta que faltó González. Hasta que González, con su obra, con su palabra, con su trayectoria, puso en claro qué es un intelectual. Ahora, ¿cómo pudo haber ocurrido esto de que en la Argentina la aparición de esta derecha furiosa que ultrajó el concepto del intelectual hubiera podido establecer este tipo de conducta que de alguna manera se lleva lo mejor de nuestra sociedad, se lo lleva puesto, lo mejor de nuestra sociedad? Yo creo que eso fue posible porque desde hace décadas existe en el mundo y en nuestro país, por supuesto, también, una fuerza de tareas destinada a soslayar y erosionar el pensamiento y la teoría crítica, y sustituirlo en aquellos aspectos de indudable importancia pública por la amañada noción de la gestión. Es decir, la teoría y el pensamiento fueron cambiados por la gestión. Y el objetivo de esta mutación era claro: un país sin pensadores comprometidos es siempre presa fácil de los intereses de las minorías. Un colega cordobés, Diego Tatian, señalaba algo semejante. Decía en un texto muy, pero muy lindo de su autoría, Intelectuales y Bicentenarios, que intelectual es quien, tomaba en este caso la expresión del Kant tardío, hace un uso público de la razón, es decir, somete pensamiento a la consideración de un público, de lectores, de escuchas, al que busca influenciar. El uso de la razón que llamamos público suele asumir la forma de un debate, de una contienda de ideas, dado que su objeto, los asuntos humanos, es contingente y equívoco, no admite tanto un conocimiento como una interpretación. Y esto me parece que de alguna manera completa la idea de Todorov y perfecciona lo que llevábamos dicho, improvisando sobre la vida, la obra y el fallecimiento de Horacio González. Y justamente esto que acaba de decir Tatián es lo que explica de qué manera González manejó el difícil arte y el ejercicio cotidiano de hacer un uso público de la razón. La clave está en lo público, en lo común, de producir pensamiento portador de una intachable lógica emancipatoria y someterlo a la consideración justamente del público. Sin estridencias, González nos regalaba pensamiento complejo sobre temas de actualidad candente. Y tomaba posición desde el más fino argumento, ese que no aceptan las derechas, y lo hacía desde su exquisita gramática, con un aditamento que me parece fundamental. González, con mayor o menor esfuerzo, podía ser entendido por todos. Y creo que esto es quizás lo que mejor define a este enorme argentino que acaba de dejarnos en los últimos días. Estamos tratando de pensar la importancia, la trascendencia, la gravitación fundamental de Horacio González en las letras, en el pensamiento, en la política, en la sociología, en los debates. Porque sabemos que quizás tardíamente es necesario rendir un justo homenaje a un personaje que realmente excedía lo que somos capaces de pensar en torno a un verdadero intelectual. Cuando digo un verdadero intelectual, digo un intelectual sobre el cual todos estaríamos absolutamente de acuerdo en asignarle ese rol. Ese rol que es el rol del que trabaja con el pensamiento y las palabras, y es justamente el rol que ha sido vituperado, que ha sido desvalorizado, y que en todos los casos estos intentos respondieron a la necesidad de que los pensamientos y la palabra fueran prietos y cortos, simples y llanos. Hay un problema, las cuestiones complejas de la vida, que son la mayoría, no son susceptibles de ser explicadas mediante el allanamiento o el recurso a la simplificación. Esto Horacio González lo tenía muy, pero muy en claro. Hacemos aquí una nueva pausa y después sí, continuamos hablando sobre la trayectoria y la obra de Horacio González. Thank you. La condición humana. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Bueno, y después de esta pausa musical, ingresamos a lo que será el último bloque de esta edición de hoy de La Condición Humana, un programa dedicado enteramente a Horacio González, que nos dejara en los últimos días, este sociólogo, ensayista, profesor de varias universidades nacionales, exdirector de la Biblioteca Nacional, escritor, polemista, que entre sus libros recomendables tiene algunos verdaderamente emblemáticos: La ética picaresca del año 92, El filósofo cesante del año 95, Art, política y locura del 96, La crisálida, metamorfosis y dialéctica del 2001, Paul Grussac, La lengua emigrada de 2007, Kirchnerismo, una controversia cultural, 2011, y Lengua del ultraje de la generación del 37 a David Viñas, del año 2012. A mí me parece muy interesante cerrar este programa dedicado a nuestro personaje de hoy con un combo de respuestas que él le da a una revista de psicoanálisis, Sociedad y Cultura, la revista Topía, y que esta revista condensa en un título, en un artículo que se llama Los intelectuales, la cultura y el poder. En esa oportunidad, Horacio González fue consultado, a la vez que otros dos intelectuales como Eduardo Gruner y Maristela Svampa. Y la verdad que las consultas que le hizo la revista Topía en esa oportunidad fue realmente muy, muy feliz, porque en este momento tan sentido nos permite recuperar una síntesis de la mejor madera de Horacio González. Le preguntan en un momento cuál es la función del intelectual en la actualidad, algo que nosotros estábamos tratando de develar en los bloques anteriores. Y González, con la generosidad en el uso de la palabra que se le reconoce, contesta que la noción del intelectual es al mismo tiempo odiosa y atractiva. Preferiría, dice, que fuera una noción sin sujeto, es decir, que nadie fuera intelectual, y que tan solo hubiera problemas de tipo intelectual. Pero en ese caso, ¿cuáles serían esos problemas y quiénes los definiría? Los intelectuales, por cierto. Pero de esta manera, los intelectuales serían todas las personas que ante cualquier núcleo de problemas se dispusieran a reflexionar colectiva o individualmente sobre ellos. En esta momentánea idea de intelectual, un intelectual situacionista, digamos, le alegraría que sería necesario advertir o seleccionar el lenguaje con el que se habla a tales núcleos problemáticos. A mi juicio, una dilucidación intelectual puede tener varios rangos de lenguaje, que recorran desde el plano más expresivo y vitalista hasta el más conceptual. No puede faltar, sin embargo, la cualidad argumental y el sentimiento de que se está pensando un tema por primera vez. Esas son, a mi juicio, las características, sino de una vida intelectual, tal cosa creo no existe, sino de una actitud intelectual frente a los enigmas de la vida y la ética de las relaciones. En todo lo demás, estoy de acuerdo en intervenir en los asuntos públicos con un sentido de justicia e incluso de escribir sobre la misma condición intelectual como lo hizo Gramsci. El caso Dreyfus es uno de los tantos episodios que escinden la opinión pública nacional. Este tipo de decisiones establecen la fisura intelectual por excelencia. Todos deben pronunciarse. Todas las relaciones sociales entran en tensión y un único dilema ético bifurca de un tajo el cuerpo nacional. Terreno ideal para la manifestación del intelectual aislado, que apela a su conciencia genérica sobre lo tolerable o intolerable en una sociedad, y explicita lo que sería una muestra selecta de su espíritu vulnerado. No hay intelectual sin una exhibición pudorosa de un espíritu vulnerado. El caso de Gramsci es diferente al de Emilio Sola, pues si éste, con su intervención a favor de Dreyfus, fue un hombre singular al servicio de la conciencia colectiva, Gramsci siempre tuvo el proyecto del hombre colectivo, aunque su drama de encarcelado es estrictamente individual. Sus escritos son los de un encarcelado. La escritura surge de las condiciones de encierro. Son dos formas biográficas de las herencias intelectuales del siglo XX. Bellísimo, verdaderamente. El reportaje continúa y la pregunta es: ¿cuáles son los efectos de la crisis del capitalismo mundializado en la cultura y en los intelectuales? Un tema que, por supuesto, nos preocupa muchísimo. Brevemente, contrariando su estilo, Horacio dice textualmente: siempre la vida intelectual fue afectada por el mercado, que consiste también en formas de escritura y de investigación. Y siempre hubo un sueño de desconexión de místicos y anacoretas. Respeto tanto a un Marx como a un Henry Thoreau. La idea de situarse en el centro del mundo para analizar, prever y trabajar sobre las crisis de la dominación imperante, o de situarse en un deliberado anacronismo estético para hacer de la conciencia íntima la sede de ese mismo trabajo contra el impulso de dominio, me parecen igualmente respetables. Los intelectuales son el efecto de las crisis, pero si le diéramos mucha importancia a la noción de intelectual, también pueden ser su causa. Durante muchos años, en los últimos tiempos, hemos escuchado hablar de la idea de batalla cultural. La tercera pregunta de esta entrevista dice textualmente: ¿cuál es el grado de autonomía de la cultura en relación a las distintas fracciones de poder? En este sentido, ¿cómo se entiende, le pregunta la revista Utopía, la idea de batalla cultural? González dice: el descubrimiento general del terreno de la subjetividad fue reforzado por la novela romántica del siglo XIX, y no sería difícil seguir el rastro de la noción de consumo cultural como el hilo histórico de formación de las clases medias y los ideales de la vida burguesa. La consideración de que para cada opinión o cada creencia hay una visión del mundo pertenece a la filosofía idealista alemana y al trabajo crítico de Gramsci, que lo puso en términos de un realismo crítico llamándolo sentido común. Esa es la encrucijada de su pensamiento. ¿La vida intelectual es parte de ese sentido común o tiene una instancia diferencial? Si fuera este último caso, como parece apuntar la filosofía de Gramsci, el intelectual es un segmento relativamente apartado de los conocimientos simples, lo que hace dificultoso decir que todos son intelectuales, aunque esa tesis genérica es lo que intenta desarrollar a la manera de lo que mucho tiempo después aparecerá como el problema del intelecto general, viejo tema de Marx, por otra parte, en el que toda la sociedad es poseedora de prácticas de conocimiento. En Gramsci, el intelectual aislado, de cuyo populista dostoyevskiano todavía tiene sentido, mientras que no parece ser así en las reelaboraciones de Toni Negri a partir de algunas líneas dispersas del pensamiento del marxismo originario. Por último, en este esfuerzo por recopilar la síntesis más acabada posible del pensamiento de Horacio González, releemos nuevamente las preguntas que hace ya un tiempo les hizo a varios intelectuales, entre ellos a Horacio González, la revista Topía. La cuarta y última pregunta es la siguiente. Es evidente que se ha producido en nuestro país un hecho nuevo, el agrupamiento de los intelectuales para tomar posiciones sobre diferentes circunstancias políticas, económicas y sociales. Carta Abierta, la Asamblea de Intelectuales, docentes y artistas del Frente de Izquierda, Plataforma, el Grupo Aurora. ¿Cómo entiende este hecho? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué influencia tienen los intelectuales en el devenir de la sociedad? No hay una corporación de intelectuales de ningún lado, contesta González. Sí hay diferendos sociales necesariamente que deben construir distintos horizontes de expresión intelectual. No obstante, entiendo la vida intelectual como la creación de un estilo, por lo que puede haber opiniones conservadoras de gran estilo, así como opiniones de izquierda de estilos bajos, divulgativos y empíricos. Lo ideal sería mantener estilos altos, es decir, de la gran herencia intelectual que pasa por Sartre y su contradictor Bourdieu, ya que en la cuestión anterior fue mencionado. Para manifestar nociones de izquierda, antes que sostener fórmulas de izquierda con estilos aparentemente difusionistas, lo que por sí puede albergar una idea de lo popular tan alejada de las herencias de aquel signo como de lo popular entendido también como tesoro de saberes y no como desesperante vulgata a la que hay que adecuarse. En términos generales, soy partidario de la antigua idea de Lukács, aceptada y rechazada alternativamente por éste, en relación a que la vida intelectual parece ser el raro sostenimiento de una ética de izquierda con la capacidad de encarar cualquier linaje plural del pensamiento humano. Estas eran reflexiones cruciales de Horacio González, expresándose justamente alrededor de su propia condición, de la condición del ser intelectual, del intelectual del pueblo, del intelectual absolutamente austero y fenomenal en las palabras y en el pensamiento. Hemos querido estar mínimamente a la altura de esta evocación, de este reconocimiento, si ustedes lo prefieren, respecto de un intelectual que en los últimos días nos ha dejado, este pensador de matriz profundamente nacional, de una trayectoria que durante décadas iluminó las preguntas más complejas de una sociedad y lo hizo desde una coherencia infinita. Irreprochable. Nuestra tarde de hoy, nuestro programa de hoy, la condición humana, recordando durante 60 minutos a Horacio González. De esta manera nos despedimos de todas y todos ustedes hasta el próximo jueves a la hora 19. Que pasen un muy buen fin de semana. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires.